El sindicato de camioneros. Decíamos la información. AMSAFE está siguiendo respuestas sobre la cobertura de IAPOS. Alguien quien habló al respecto en un medio capitalino fue Sergio Ferreira. Y los docentes, bueno, toda la provincia comienzan a firmar un petitorio que será entregado en el gobierno y al director de IAPOS para exigir respuestas ante las graves diferencias de la cobertura de la obra social que afecta a los trabajadores activos y también a jubilados. Escuchamos. Buen día para todos. Escuchamos a Rodrigo Alonso en conferencia de prensa en la puerta del IAPOS por reclamos que están haciendo sobre la obra social. Y a lo largo y ancho de la provincia vamos a empezar a hacer firmar por todas las compañeras y compañeros un petitorio que vamos a entregar al gobierno de la provincia y al director de la obra social, al cual hace más de un mes le hemos solicitado a través de la intersindical una entrevista para que dé explicaciones de lo que está pasando con la obra social. ¿Qué está pasando con la obra social? Que los docentes, los trabajadores de la educación, activos y jubilados, aportamos a la obra social. Pero cuando vamos al médico, tenemos que pagar plus. Y muchas prestaciones, muchas especialidades que no son cubiertas por el IAPOS, tenemos que pagar la consulta particular. Y si nos recetan una prestación, esa prestación también implica que tengamos que comprar bonos. Y esos bonos están aumentando de manera considerable. Miren, le doy un dato. Aumentó en los primeros 6 meses del año el 68%. El aumento nuestro fue el 13%. Pero los bonos, el 68%. Y cada vez más bonos que te están solicitando. Todas las dificultades que tenemos con el tema de la discapacidad, con las cuestiones que no van aprobando, con los reintegros que se demoran 90, 120 días, la cantidad de situaciones que la obra social no está cubriendo. Entonces nosotros venimos a exigir respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? En primer lugar, el director de IAPOS, el gobierno de la provincia, tiene que dar cuenta de lo que está pasando con la obra social. En segundo lugar, es una vergüenza que los trabajadores, que somos los dueños de este instituto, no formemos parte del directorio, no sepamos qué están haciendo con nuestra plata, porque parece que nuestra plata está más dirigida a los grandes grupos médicos, a los grandes grupos farmacéuticos, pero no para garantizar el derecho a la salud que tenemos los trabajadores, los activos y los jubilados. Por eso en el día de hoy estamos lanzando esta campaña, se está firmando este petitorio. ¿A dónde? En la calle, en las escuelas, en todas las delegaciones de ANSAFE, y lo vamos a entregar miles y miles de firmas al director de IAPOS y al gobierno de la provincia para que sepan que las trabajadoras y los trabajadores no vamos a dar un paso atrás, que vamos a defender nuestros derechos y que vamos a defender esta que es nuestra obra social. La protesta está en el marco de unas negociaciones paritarias que están en pausa, un cuarto intermedio. Mientras tanto, se escucharon declaraciones del gobernador, primero diciendo que van a haber un ofrecimiento semestral, ¿no?, que dure hasta fin de año, y por otro lado, que es mentira, que los gremios docentes en promedio dicen que el sueldo es de unos 800 mil pesos. Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros estamos esperando que el gobierno de la provincia nos convoque a paritaria. Acá no hubo un cuarto intermedio, nosotros nos retiramos de la reunión porque el gobierno de la provincia, que en su momento nos había pedido una semana para elaborar una propuesta, y cuando nos convocó, nos sentamos y nos dijo, no tenemos una propuesta, necesitamos más tiempo, y nosotros nos retiramos del ámbito paritario. Estamos exigiendo que el gobierno nos convoque de manera urgente al ámbito paritario, a presentar una propuesta, y en la propuesta también tiene que estar la situación de la obra social. La segunda cuestión, el salario de los docentes se rige por decretos que lo firma el Poder Ejecutivo. El último decreto que firmó el Poder Ejecutivo establece incrementos salariales que finalizaban en el mes de junio. El mismo decreto dice que un maestro que recién se inicia cobra 770 mil pesos. Está firmado en un decreto por la máxima autoridad de la provincia. No hay que engañarse. el salario de los docentes no alcanza. Estamos arañando la línea de indigencia. Eso está muy mal. Y está muy mal que de un salario de 700 mil pesos que cobra un docente, tengamos que aportar 40 mil pesos a una obra social que cuando necesitamos ir al médico tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo y cuando necesitamos algún remedio no lo cubre y también tenemos que seguir sacando plata de nuestro bolsillo. Digo, así la palabra de Rodrigo Alonso, dirían ustedes compañeros, si seguimos escuchando. Sí, dale, a ver. Lo que se perdió fue antes que hay que reclamarle a Perotti en General López 3055, lo dijo textualmente. ¿Qué opina? De que hubo un acta paritaria, que hay continuidad del Estado, de los actos administrativos del Estado, de que el gobierno de la provincia asumió con un contrato electoral y que en ese contrato electoral había explicitado de que iba a cumplir los acuerdos paritarios, que además es lo que se debe hacer. Cuando uno analiza el salario de los trabajadores de la educación y lo compara con la inflación acumulada, tenemos que decir que en el año 2024, incluyendo el 36,4% previsto en la paritaria 2023, los docentes perdimos el 23% de poder adquisitivo. Y que en los primeros 6 meses del año, vuelvo a repetir, comparando inflación acumulada con los aumentos que tuvimos los docentes, los activos perdimos un 3,4% y los pasivos un 8,4%. Bien. ¿Ganamos o perdimos? Sergio. Y eso está claro. Y lo podemos ver con estos números, pero también lo podemos ver cuando vamos al supermercado, lo podemos ver cuando compramos los bonos de IAPOS, lo podemos ver cuando pagamos la luz o cuando pagamos el gas. Está claro de que los trabajadores venimos perdiendo ante la inflación.